Saludos amigos y bienvenidos a Autopística, el programa en la web de la Biblioteca y Centro de Investigación Social Jesús T. Piñero, aquí en la Universidad del Este en Carolina. Este que les habla es Manuel Almeida, por lo pronto el director ejecutivo de la Biblioteca Piñero y uno de los panelistas regulares del programa. Y hoy me complace, digamos, tener otra sorpresa al tener otro panelista invitado. En este caso se trata de Radamés Barreto, que es esa persona que ustedes ven corriendo detrás de la cámara hacia el grupo completo de trabajo de Autopística en el intro al programa. Radamés Barreto es el coordinador del New Media Center del programa de comunicaciones de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanas aquí en la Universidad del Este, y dentro del equipo de trabajo de Autopística pues es la persona que usualmente está detrás de la cámara y entonces también se encarga pues de la edición del programa. Así que esta vez lo tenemos como panelista invitado, así que gracias por compartir conmigo, Radamés. Siempre, gracias por haberme invitado. Así que nosotros estamos realmente, estamos haciendo una especie de Autopística impromptu, pero es para conversar al respecto de las elecciones más recientes en Puerto Rico. No queremos dejar pasar demasiado tiempo posterior a las elecciones, porque ya se están dando acontecimientos que un poco van dejando las elecciones atrás. Pero sí queríamos tener al menos una breve edición de Autopística donde comentáramos al respecto de las elecciones, primeramente en Estados Unidos y entonces también en Puerto Rico. Y quizás, Radamés, convenga comenzar por los Estados Unidos, dado que en términos objetivos, ¿no?, la importancia de las elecciones en una potencia como los Estados Unidos tiene una importancia histórica mundial mayor que la que tengamos nosotros acá en Puerto Rico. Sabemos pues ya obviamente que tenemos a Donald Trump como presidente electo. Fue una victoria contundente a nivel del voto del colegio electoral, aunque si no me equivoco, hasta lo que más recientemente vi antes de esta grabación, Hillary Clinton ya se acercaba al 1,000,000 de votos por encima de él a nivel del voto popular. No obstante, pues sabemos que está operando, ¿verdad?, críticas que uno lo pudiera hacer o no aparte, está operando el sistema del colegio electoral de Estados Unidos, y Donald Trump es el que sale favorecido a nivel de los votos del colegio electoral. Radamés, ¿qué te pareció esos resultados de las elecciones en los Estados Unidos? ¿Te sorprendieron? ¿No te sorprendieron? ¿Qué impresión tienes? Bueno, fíjate, honestamente no me sorprendió tanto. Yo esperaba que fuera cerrada, esperaba que ganara Hillary, no que ganara Trump, pero a la misma vez siempre tenía esa piquiña, esa duda, porque hay demasiadas muchas organizaciones republicanas en Estados Unidos que son, como quien dice, all or nothing, que aunque había muchos republicanos y muchos del partido que estaban completamente en contra que Trump fuera el candidato, los que son true blue, como quien dice, iban a quedarse con él hasta el final, y hacía tiempo que no ganaba un republicano de esta manera la presidencia. Así que siempre en mí estaba la posibilidad, y tan pronto empecé a ver en la cobertura en la televisión, a la soltada me di cuenta que es lo que estaba pasando, porque las proyecciones originales decían que solamente habían 6 o 7 battle states, que Hillary lo que tenía que ganar era una. No solamente las perdió, pero perdió de las que ya había ganado en los polls que tenían ya en Estados Unidos. So, fue una barrida sin barrer, como quien dice, pero no me esperaba que llegara el punto que él ganara, pero estaba la duda que pudiese pasar. Sí. De hecho, o sea, yo recientemente, como sabes, publiqué una breve columna en El Nuevo Día, en la sección del Buscapié, al respecto, y yo también comparto siempre ese estudio. O sea, a mí tampoco me sorprendió, digamos. Yo, al otro día de las elecciones, cuando ya se confirmaba que Trump había ganado, yo recuerdo, nada, yo hice lo que siempre hago, ¿no? Con mi café y tostadas por la mañana, puse una filial de NPR que yo escucho de Western Massachusetts, y pues, para escuchar un análisis que de mi óptica un poco más sosegado del que tal vez hubiese escuchado en otros medios. Y recuerdo que no me sorprendió y daban unas explicaciones bastante razonables. Escuché varios, digamos, testimonios inmediatos, ¿no? Reacciones inmediatas de distintas personas que eran verdaderamente desgarradoras, ¿no? Por ejemplo, yo escuché, recuerdo que presentaron un soundbite de una mamá, pues, que tenía un hijo con síndrome de Down, llorando porque tenía miedo, un miedo muy real que de Trump salir electo, pues, que recortara, si no completo, parte de la Affordable Care Act o Obama, y que pudiera implicar, no digamos, el perder acceso a servicios de salud. También escuché reacciones desgarradoras de inmigrantes con miedo de ser deportados, tal y tal. Pero entonces, yo escribí esa columna que se publicó el lunes en reacción a que cuando pongo la radio local, yo escuché varios comentarios que no es que no me gustaron, sino que sencillamente no compartía. Una estación de radio local se le pregunta a un analista al respecto del porqué detrás de la elección de Trump y la sorpresa de todos ante eso. Y no me gustó tanto ni la pregunta, ni la premisa de la pregunta, de la sorpresa de todos, ni la respuesta, porque la respuesta fue entonces, y casi cito a la persona, al analista, dijo: "No, es que pues se movilizaron los sectores más irracionales y más white trash de los Estados Unidos a votar por Trump". ¿Verdad? Y white trash es un término coloquial y vulgar para referirse a sectores menos aventajados, marginados, blancos, de clase trabajadora, Mayormente del sur de Estados mayormente Unidos. del sur de Estados Unidos. Como si eso explicara el que Donald Trump ganara las elecciones. Y ahí me chocó, ¿verdad? Si tienen la paciencia, te comparto por qué mi objeción a tanto la pregunta, la premisa, como a la respuesta del analista. Primero, es que, como tú dices, para mí no fue sorpresa, porque mucha gente dijo, la reacción de inmediata de muchos fue: "Pero espérate, los encuestadores se equivocaron". Porque todas las encuestas, o no todas, pero muchas o la mayoría de las encuestas, dizque daban a Hillary Clinton ganando. La gente tiene que entender que los encuestadores no se equivocaron. Porque la mayoría de las encuestas que daban a Hillary ganando, cuando la daban ganando, era dentro de un margen de error que se prestaba para que tú manipulabas el margen de error a favor de Donald Trump y Donald salía Trump. ganando Donald Trump. Por lo que el encuestador te va a decir: "Espérate, nosotros no estamos en la de predecir, no predecimos el futuro. Lo que hacemos es conjeturamos sobre tendencia". O sea, que un encuestador te pudiera decir: "No, las encuestas no se equivocaron. Las encuestas, para empezar, es que algunas de ellas daban a Donald Trump ganando. Y las que no daban a Donald Trump ganando, daban la posibilidad real de que Donald Trump ganara". Así que en ese sentido, no fue una sorpresa, ¿no? Sobrecogedora. Segundo, que lo pregunta alguien de los medios me sorprende. O sea, que partiera de esa premisa, y aquí hay algo que decir, ¿verdad? Y tú estás mucho más consciente que yo del impacto que pueden tener los medios de información, los medios de comunicaciones masivas en la vida diaria de la gente, porque hay mucho que decir al respecto del rol de los medios en ayudar, digamos, en aportar su granito de arena a que Trump ganara, a partir de dos actitudes contrarias que asumieron en dos momentos distintos. Primeramente, los medios o sea, a fin de cuentas, a menos que usted sea un medio público, ¿verdad?, gubernamental, los medios son negocios, ¿no? Son corporaciones, su fin es el lucro, y en ese sentido es bien importante la cuestión del rating. Y está comprobado de que los medios, cuando Donald Trump estaba en su contienda para la nominación, para ser candidato al Partido Republicano, pues Donald Trump decía unas cosas que eran, pues, bárbaras, ¿no? ¿Verdad? Hacía unos comentarios abiertamente racistas, xenófobos, sexistas, retrógrado, verdaderamente alarmante. Pero pues, creo que causaba sensación, porque ningún candidato presidencial o precandidato presidencial hablaba en esos términos, ¿no? Nunca habíamos estado acostumbrados a una persona a hablar en esos términos en público. Y pues claro, eso convoca mucho a los medios. Y porque produce mucho rating, ¿no? Es como esta cosa perversa y morbosa que tú no puedes dejar de ver como un accidente fatal, ¿no? Y los medios le dieron una cobertura excesiva a Donald Trump. Y digo excesiva no porque no se merece la cobertura, porque sí es noticia, es parte del acontecer. Pero, por ejemplo, cuando tú comparas, y esto estoy seguro que hay gente, o sea, no tengo los números, no lo sé, pero yo sé que hay gente que ha cuantificado esto ya. Que cuando tú comparas la cobertura que se le dio a Trump y a dos o tres candidatos más en la contienda para las primeras republicanas, eso es sumamente mayor la cantidad de tiempo y espacio que se le dio en la radio y en la televisión y los medios cibernéticos que se le dio, por ejemplo, por esos mismos medios a la candidatura de Bernie Sanders cuando corrió contra Hillary Clinton. Estamos hablando de una persona que ganó, si no me equivoco, 22 estados, que convocó a millones y millones y millones y millones de ciudadanos, que interpeló a un sector de la juventud que antes no se sentía interpelada. Entonces Bernie Sanders tenía mítines, a veces hasta espontáneos, en donde se presentaban decenas, decenas o cientos de miles de personas y la prensa no lo cubría. Y Donald Trump decía tres payasadas y la prensa lo cubría. Eso obviamente ayudó a la candidatura de Trump porque le dio presencia, ¿verdad? Y lo otro que hacen los medios es que cuando entonces logran la nominación, que parece que los medios se dan cuenta de que, espérate, Donald Trump verosímilmente pudiera ser el presidente de los Estados Unidos. ¿Qué hicieron todos los medios? Todos los medios, incluyendo Fox News, se volcaron en contra de Donald Trump y muy burda y explícitamente favoreciendo la candidatura de Hillary Clinton. Que también ayudó que ganara Trump. Exactamente, porque entonces está comprobada, hubo muchos electores, ¿verdad? Y hay encuestas al respecto de esto, y ¿cómo es? Cuestionarios, encuestas a boca de urna, ¿no? Exit polls y demás, que muchos electores decían, mira, yo estaba tan cansado de que la prensa me estuviera tratando de dictar a mí por quién iba a votar, que yo terminé votando por Donald Trump, porque todo el mundo me quería insistir en que yo votara por Hillary Clinton. O sea, que hay algo que decir, porque la prensa ayudó, irónicamente, ¿no? Para ellos ahora, ¿no? A elegir a Donald Trump. Y lo otro que habría que decir, ya al respecto de la respuesta de este analista, que es que por los sectores irracionales, y aquí un poco empato con Bernie Sanders de nuevo, es que no hay duda de que el discurso que llevó Donald Trump a través de su contienda, tanto primarista como luego presidencial, amplió los parámetros de lo politically correct y sacó, por así decir, de debajo de la alfombra muchos temas nuevamente de asuntos y conflictos que en Estados Unidos pues no se han dirimido, no se han resuelto, ¿no? Asuntos que tienen que ver con la cuestión racial y demás. Pero Donald Trump, la victoria de Donald Trump no se explica porque hay tantos racistas, tantos xenófobos y tantos machistas en Estados Unidos. Bueno, yo honestamente yo creo que me sorprende más que a la gente la haya sorprendido. Porque Estados Unidos, primero que nada, el mundo occidental es el país más joven. Estados Unidos lleva apenas 200 y pico de años desde que existe. Y cuando empezó Estados Unidos, después de la revolución, siempre ha sido un país dividido, siempre lo fue. Y es un melting pot que no se mezcla. Por eso tú ves tanto Chinatown, tanto Little Italy, tanto, porque la gente se siente más cómoda, más segura, estando en su área, en su comunidad, como si nunca se hubiesen ido de su casa. Donde más nos mezclamos son los puertorriqueños, pero con todo y eso tenemos concentraciones de puertorriqueños en Massachusetts, en Florida, en Nueva York, en New Jersey, también en comunidades, como quien dice. Pero tampoco tenemos el problema de esparcirnos, de movernos, de regarnos. Y yo creo honestamente, regresando al tema de los medios, cualquier persona que ha tenido tanta atención en los medios toda su vida como lo es Donald Trump, reconoce que bad publicity sigue siendo publicity. Y al irse tan a favor, tan en contra, la sensacionalización de lo que es Trump causó, vamos a ver qué pasa. ¿Sabe? Y yo, siendo una persona que me crié en los estados del sur, me crié en Luisiana, en Kentucky, en Georgia, pues yo vi firsthand, ¿sabe? De primera instancia, lo racista que puede ser Estados Unidos y lo sexista que puede ser. En Luisiana había había un letrero entrando a The Reader, y estamos hablando del 89, el 90, que decía, cuidado en The Reader, que todavía colgamos a los negros. Y estamos hablando de Sí, 25 años 30 años atrás, atrás, sí. 30 años atrás. Y encima de eso, yo estando también en Luisiana, corrió David Duke para gobernador. Y David Duke era el ex dragón del Ku Klux Klan. Y si no me equivoco, se llevó 42% de los votos, perdió. Pero estamos hablando que mitad del estado era abiertamente racista. Y pues no, eso no me sorprende. Que tenemos que tener miedo, que siempre van a haber esas personas violentas, siempre van a haber esos revoluciones, esas personas que simplemente son prejuiciadas en todo. Pero si tú ves el día después de las elecciones, los grupos que están saliendo a la calle, que están marchando, también son gente blanca. Que no necesariamente es que Estados Unidos es racista o es sexista, pero que los que salieron a votar sí lo son. No todos, porque el majority vote fue de Hillary, pero simplemente porque ellos estén detrás de Donald Trump no significa que están de acuerdo con todos sus ideales, No, todos sus claro, sí. pensamientos. Pero yo no creo que Donald Trump tampoco sea racista como tal, sino que le gusta el spotlight, le gusta ser exagerado, ser fuera de lo correcto, lo normal, lo que se espera de uno. Y él sabía que de esa manera, algo que era, que comenzó como un comentario hace 30 años atrás, se convirtió en la realidad y es el próximo presidente de los Estados Unidos. Y pues le salió mal a Hillary tratar de pelear con él de la misma manera, que después se echó para atrás, porque sí, él hizo una campaña bastante sucia. Pero Hillary, si se hubiese quedado todo el tiempo en su campaña, yo no creo que el resultado hubiese sido diferente. Y eso yo le añadiría el elemento de clase que tiene que ver con que, fíjate que cuando Bernie, vuelvo y pato con Bernie, cuando Bernie Sanders estaba corriendo contra Hillary, muchas encuestas daban a que si era Bernie Sanders el competidor en contra de Donald Trump, la victoria de Bernie Sanders sería mucho más amplia que una victoria de Hillary sobre Bernie Sanders. Entonces, es importante recalcar que dejando de lado los elementos racistas, xenófobos y machistas, Donald Trump le hizo unas críticas, en el caso de Donald Trump, de una forma demagógica, ¿no? Porque él se beneficia de lo que está criticando. Pero él criticó mucho a Hillary Clinton y a la administración de su esposo Bill Clinton cuando fue presidente, al respecto de que ellos fueron arquitectos o parte de los arquitectos y gestores de los tratados de libre comercio. Es que produjeron que a la larga ciudades de Estados Unidos se desindustrializaron, produjeran desempleo, pobreza, precariedad. Y cuando Donald Trump le hacía esas críticas a Hillary Clinton, tiene razón. Es decir, eso es innegable. Entonces, pero claro, Bernie Sanders era ese candidato desde la izquierda que de hecho diciéndolo, a veces decía eso mismo, criticando a Hillary Clinton de que mira. O sea, el Partido Demócrata, el establishment del Partido Demócrata ha sido partícipe de empobrecer a los Estados Unidos a través de un montón de cosas, entre ellas políticas impositivas regresivas y también entradas en tratados de libre comercio que produjo esto que estamos hablando. ¿Qué sucede? O sea, y eso, incluso Bernie Sanders puso a volver a correr la palabra socialismo. La revitalizó para la cultura política norteamericana y pudo interpelar, pudo atrapar una juventud que no tiene los prejuicios nuestros y que no tiene los prejuicios de las generaciones anteriores a las nuestras. Y pudo interpelar a un montón de sectores working class, trabajadores, porque estaba señalando verdades y hablaba de la necesidad de la redistribución de la riqueza, de expandir los derechos políticos y sociales. Y tal, que eso, pues claro, el establishment, Bernie Sanders pierde la primaria, pero eso siempre hay que poner el asterisco, que ya está evidenciado, de que el establishment del Partido Demócrata hizo todo lo legítimo e ilegítimo para que Bernie Sanders perdiera. Sí que se están por todos lados, ya que ¿Verdad? actualmente Bernie ganó, O sea, básicamente. y más a eso se le suma la ayuda de los medios que. No sé, no quiso darle el espacio que se merecía. Pues claro, cuando tú quitas a Bernie Sanders del medio, hubo mucha gente que se sintió, o sea, mucha gente que se sintió interpelada de ese working class, esa gente que está en la pobreza, que lleva desempleada o subempleada por años, producto precisamente de esta globalización capitalista actual, pues esa gente se sintió interpelada por lo que decía Donald Trump. Y Hillary Clinton no tuvo, no apeló a esa gente. O sea que en ese sentido, todo esto va, digamos, en la dirección de que no es irracional. Es decir, sí, habrá habido un montón de votos, de gente racista y Fanático. xenófoba, fanática, ¿no? Después de todo, Donald Trump fue endosado por el American Nazi Party, fue endosado por el Ku Klux Klan. Por el NRA, O por un sea, montón de... ¿verdad? Pero sí también hubo un montón de gente que, de hecho, en encuestas de boca de urna, hubo gente que dijo: yo en las primeras presidenciales demócratas, yo voté por Bernie Sanders. Cuando salió Hillary Clinton favorecida, terminé votando por Donald Trump. Pero también hay otra gente que simplemente y únicamente no son la ven débil por varias razones. Primero porque se quedó con Bill después de todo su revolú, aunque para mí eso la hace más fuerte, no más débil. Y por ser mujer, que aunque una mujer brillante, una mujer que se ha mantenido en la política, se ha mantenido activa, que estuvo en la Casa Blanca para los dos cuatrenios, probablemente mejores que ha tenido cualquier presidente en la historia de Estados Unidos, no fue suficiente porque su presencia no era la misma que la presencia de Donald Trump. Y Donald Trump con su power tie rojo y gritando y haciendo gestos y haciendo chistes y dejando que la gente diga y piense lo que piense, lo hizo un personaje más carismático que lo que era Hillary. Y honestamente pienso que la gente siempre se va a dejar mover por lo que la gente se deja mover. Ese mob mentality, aunque nosotros seamos más inteligentes, hemos evolucionado, siempre termina en lo mismo. Cuando uno se decidió, no importa qué siga saliendo, ya tú te decidiste. Y puede salir que, mira, él mató a alguien, mira, él hizo esto, mira, ya yo me decidí, ya yo voy a votar por Trump. Y los que estaban molestos o estaban cansados de Hillary o no confiaban en Hillary o no querían a Hillary, la única otra opción era Trump. Sí, que se pintaba como anti-establishment, era político de carrera. Y un tipo que se canta el rey del rey de las deudas, the King of Debt. Y Estados Unidos está en el debt más grande que ha tenido en su historia. Y con la nota discordante de que Puerto Rico también. Y pues, él es el rey de la deuda, pues él es el que nos va a sacar de esto. Aunque yo no estoy de acuerdo, no significa que la gente no la haya visto de esa manera. Sí, claro. Y lo que habrá que ver, que ya se está viendo, la cara fea post-eleccionaria es toda esta violencia espontánea que ha surgido, porque muchos de estos grupos, Contra las minorías. contra las minorías, contra las mujeres, contra los extranjeros, los inmigrantes, pues se sienten empowered, ¿no? Ahora. Y de una cara más positiva, digamos, pues la movilización también espontánea, pues de ciudadanos que se han levantado a protestar en las calles ante lo que ellos entienden, pues la elección de un presidente muy desafortunado, por decirlo de alguna manera. Vamos a movernos a las elecciones en Puerto Rico, Rada, que salió electo gobernador Ricardo Rosselló, salió electa comisionada residente Jennifer González, la mayoría de las alcaldías, no obstante, quedaron en manos del Partido Popular, pero hubo cupo electoral a nivel de la legislatura en manos del Partido Nuevo Progresista. Sabemos que, ¿verdad? Vamos a profundizar un poquito más sobre los candidatos independientes, los partidos minoritarios, las candidaturas independientes de la legislatura, como la de Vargas Vidor. ¿Qué te parecieron los resultados de las elecciones? ¿Te sorprendieron? Para nada. Yo desde un principio lo vi, bueno, con seis candidatos siempre va a pasar algo diferente. Sí me sorprendió que haya sido el margen más pequeño de la historia de unas elecciones puertorriqueñas, que fue con 41%, que antes de eso fue 47, Sí, era no, 43 algo, Juli 43, Ferré en exacto. 68. Y es gracioso ver que solamente el 40%, y si hablamos de todos los votantes, todos los que están inscritos con su tarjeta electoral, que no fueron a votar, por las encuestas, el menos favorecido en la totalidad de los votantes era Ricardo Rosselló. O sea que 65, 70% del país no lo quería como gobernador, pero ganó por muchas razones que ya yo sabía. La gente en Puerto Rico, más del 60% de la población puertorriqueña son gente mayor de 60 años. Y la gente mayor de 60 años siempre votan por su color. Es un trend. No es que no puedan pensar, no es que no sean más inteligentes, es que pues. O sea, mi abuela, los abuelos de todo el mundo siempre votan. No, yo voto popular, no, yo voto PNP. Y eso no va a cambiar, no importa quién tú pongas a correr. Aunque sí, Ricardo probablemente entre los dos grandes es el menos experiencia que tiene. Y va a ganar como quiera. Yo, cuando salen los partidos independientes que cogen tanto auge, que Sidre tenía un gran following, Lugaro también. Yo sabía que, aunque no se dividiera el voto, como quiera, acá iba a ser cerca y probablemente ganaba Ricardo. No me sorprendió para nada. Por otro lado, pues, o sea, tampoco sorprende en el sentido de que, ¿verdad? Uno recuerda la elección de Luis Fortuño en el 2008. O sea, a ningún otro nos sorprendía que, o sea, todo el mundo sabía que Luis Fortuño iba a terminar ganando. Claro, en aquel entonces ganó por un margen récord, con una cantidad de votos extraordinaria, o sea, brutal, tremendamente grande. Y era por la crisis económica, por el cierre del gobierno momentáneo, por los aumentos en costos del agua, de la luz, de los peajes, ¿verdad? O sea, uno sabía que a modo de castigo iba a ganar el Fortuño contra Aníbal. Y en este caso, pues por lo mismo, porque tuvimos una administración bajo el Partido Popular que vio, o sea, sobre 5, 6, 7 nuevos impuestos o aumentos en los costos de vida y que fueron producto de política pública, de legislación del partido en el gobierno. Es un partido que se vio o que se hizo eco, ¿no? De los intereses de los bonistas, que hizo unos amagues, pero que a fin de cuentas que no produjo resultados. En ese sentido, uno ya podía preverle que, bueno, aquí se avecina otro cambio de gobierno. Como tú bien dices, sí, a mí casi nada de lo que sucedió en las elecciones me sorprendió. Sí me sorprendió la cantidad de votos que obtuvieron los dos candidatos independientes. O sea, el que Lugaro y el que Alexandra Lugaro y Manuel Sidre consiguieran casi 300 mil votos, 270 y pico mil votos, a mí me sorprendió tremendamente. Yo era uno de los que decía, esos números en las encuestas están inflados, van a terminar sacando una de ellas 3% y él tal vez 1.8%. Pero no me esperaba absolutamente para nada eso, lo que significa, habría que ver el breakdown a nivel generacional, pero lo que significa pues la posible apertura en perspectiva hacia opciones nuevas o distintas electorales de cierto grupo de electores, particularmente de la juventud recién inscrita. Estoy dejando de lado los méritos o no de Lugaro y Sidres, que yo en otros foros pues ya he criticado o he juzgado. Para mí eso me sorprendió. También me sorprendió que saliera electo Vargas Vidot. Y más que salir electo, que salir electo con la mayor cantidad de La mayor votos. cantidad de votos. ¿Verdad? Salió Vargas Saber, Vidó y sí. Dalmau también, los dos Y salieron. Denis Márquez del PIB. O sea que, claro, nosotros sabemos que Vargas Vidot, como en el caso de Dalmau y de Denis Márquez, en el caso del PIB, al postular solamente un candidato por cada uno de los dos puestos por acumulación, al igual que en el caso de Vargas Vidot, por ser acumulado, ser un solo candidato, pues acumulan más que los seis candidatos que acumulan Exactamente. de los partidos tradicionales. Pero como quiera, me sorprendió porque en las elecciones anteriores hubo candidatos independientes y hubo candidatos de partidos minoritarios. Como en esto hubo candidatos de partidos minoritarios que no estuvieron en números para nada cercanos a eso. Y en general yo diría que lo más significante, yo soy de los que piensa que todavía el bipartidismo y los partidos tradicionales no están en quiebre. O sea, no están en quiebra, no, y que el bipartidismo no se ha derrotado, no está destrozado. Pero sí, digamos que estas elecciones demuestran, a mi modo de ver, un agrietamiento mucho mayor, una erosión mucho mayor, que pudiera despuntar un escenario político electoral distinto de cara al futuro. Y para mí los marcadores principales de esa erosión son los casi 300.000 votos que obtienen dos candidatos independientes, la elección de Vargas Bidot, con la cantidad que obtuvo de votos, nuevamente la reelección, tanto en Senado y en Cámara, de los dos por acumulación del PIB. Otro dato importante es, pues, la abstención, ¿verdad? 40-45% de los electores no. Los números más bajos de la historia de las elecciones en Puerto Rico. Que el gobernador electo obtuvo la cantidad más baja de un gobernador electo en la historia política moderna de Puerto Rico. Y que... Bueno, sí, entre los dos no llegan a los votos de Fortunio, que perdió. Exactamente. En las elecciones pasadas. Exactamente. Y lo otro también es que, si no me equivoco, también es la primera vez en la historia que una cantidad tan grande, creo que es acerca de los 450.000, 460.000 electores, votaron por candidatura. O sea, estamos hablando de sobre 400.000 electores que están dispuestos ya no a votar por un partido, sino a votar por candidatos específicos. Uh-huh. Y cuando tú sumas esto, digo, cuando tú combinas más bien todos estos elementos, pues yo creo que sí... Tenemos bipartidismo por un tiempo más, pero yo creo que ciertamente está erosionado o ya mucho más agrietado ese escenario nuestro electoral, que pinta interesante para encara al futuro eleccionario en Puerto Rico, que a eso además se le añade, pues, obviamente la presencia de la Junta, que va a tener que va a sobredeterminar la administración entrante ahora el 2 de enero. ¿Te parece a ti que el bipartidismo está...? Bueno, yo lo que sí he notado, y desde antes, fue más marcado y notable y obvio en estas elecciones, pero las generaciones están una saliendo, una entrando, y pues por lo que entiendo, por lo que he visto, no es que todo el mundo ha tenido una buena enseñanza, los padres le enseñaron bien a decidir por sí mismos. Pero desde la generación X, Y, millennials para acá, ya, por más que sea ese mass Facebook, Twitter mentality, la gente está tomando decisiones por sí mismo, aunque la familia no esté de acuerdo. Y yo estoy viendo ya que sí, que los que van saliendo, los que dejan de votar, los que ya no pueden votar, los que han fallecido, van entrando gente nueva. Y no solamente eso, también tenemos que ver que se fue sobre 1 millón de personas de la isla. Poniendo todo eso en juego, yo creo que sí, quedan 2 o 3 elecciones más que está a salvo, pero eventualmente el paradigma completo va a cambiar. O sea, yo creo que los tres partidos principales, incluyendo el que más tiempo lleva, que es el partido del PIB, que lleva sobre 70 años, yo creo que eventualmente los tres dejan de existir, o de existir como existen en estos momentos. Bueno, pues vamos a ver, estaremos a la expectativa. Amigos, nosotros, pues, vamos bajando la cuesta. Queríamos tener una edición de Utopística bastante cercana al tiempo de las elecciones pasadas. Agradezco nuevamente a Radamel Barreto por estar de panelista e invitado en el día de hoy. Así que agradecemos las gestiones de un fantasma detrás de la cámara. Y ya nos veremos entonces la próxima semana para otra edición de Utopística. Que estén bien.